12 y 8 minutos, esta sintonía cada 15 días es señal de que entramos en el tiempo de la consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos en colaboración con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Además, lo introducíamos en sumario para que todos los papás, mamás y también abuelos, que tienen mucho que decir aquí últimamente, que nos estén escuchando, pues quieran conocer, ¿no? Todo ese tema que vamos a plantear en el día de hoy. Porque vamos a hablar sobre el respeto. Cómo conseguir que nuestros hijos nos respeten. Y, en definitiva, pues cómo conseguir que los pequeños respeten las figuras de autoridad. Ya no solo los papás, las mamás, los abuelos, también, por ejemplo, los profesores o los maestros, que aquí un poco, bueno, pues está la clave, ¿no? Son las figuras de autoridad, hay que respetarla. ¿Cómo lo conseguimos y cómo hacemos que, bueno, pues esto en el futuro no se nos vaya de las manos? La verdad es que yo imagino que, Lourdes, muchísimas personas te habrán preguntado, tanto profesionalmente como de manera privada, pues por esta temática, ¿no? Te la habrán planteado, sin duda. Así es, yo también me la planteo conmigo misma, ¿no? La importancia del respeto, porque es que además es un valor muy importante, Rocío. Es un tema muy demandado en consulta y también muy de calle. Me lo dicen muchos padres, hay algunos que no te lo dicen porque sienten como vergüenza, ¿no? Como que van a perderse respeto a ellos mismos si alguien piensa. Y eso a todos nos da, yo creo que a la mayoría de los padres y las madres nos da una fobia tremenda que nuestro hijo nos falte el respeto en el parque o delante de la gente, porque es como dejarnos en evidencia. Sí. Y es algo que nos pasa a todos. Entonces, si dejáramos de sufrir por eso, tendríamos más sentido común y más calma para poder trabajar más ese valor que es tan importante. Yo creo que la palabra respeto ya viene cargada de respeto, una palabra, desde mi punto de vista, que viene cargada de significado de guau, respeto, ¿no? Y es un valor importantísimo donde, como padres, madres o abuelos o personas cercanas a nuestros hijos, a nuestra hija, es muy importante fomentarlo, Rocío, porque como tú bien dices, aunque un niño que no respeta a sus papás o a sus mamás, la convivencia la hace muy difícil y se convierte en un infierno, luego también es un niño que va a ir tropezando toda su vida, porque en el cole muchos de los obstáculos de aprendizaje en muchos niños vienen por ese valor no adquirido del respeto que le impide aprender, porque claro, un niño que no respeta a un profesor, que no respeta una norma o que no respeta la clase, pues claro, no va a poder aprender bien, no va a funcionar. Entonces, el respeto es algo súper importante, ¿vale? Y es verdad que yo creo que en eso sí estamos concienciados todos, ¿verdad? Porque todos queremos que nuestros hijos nos respeten. Claro. Pero claro, la clave es respeto, eso. Si yo he buscado definiciones, sí, no hay muchas, pero bueno, creo que está claro, ¿no? Viene de la acción respetar y dice que es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Creo que es un concepto, o sea, esta definición es muy sencillita y lo dice muy claro, ¿no? Es cuando yo tengo veneración, cuando tengo aprecio y cuando tengo reconocimiento. Reconocimiento es tener en cuenta a una persona o a algo, porque, por ejemplo, también está el respeto al medio ambiente, que también tenemos bastante que aprender, ¿no? Que nuestra forma de vida y a veces pues nos falta. Entonces, no solo es a las personas, también se tiene el respeto a las cosas, ¿vale? En esa misma definición, bueno, es interesante, ¿no?, plantearla, porque cuando hablamos de respeto muchas veces confundimos con autoridad, con el querer tener autoridad y el que no menoscabe en esa autoridad, ¿no? Y no se trata realmente de eso, ¿verdad? No se trata de eso. El respeto en un momento sí requiere autoridad, pero no únicamente. La base del respeto no puede estar instaurada únicamente en la autoridad, porque si es así pasamos al miedo, que es diferente, ¿vale? Entonces nos van a respetar porque nos tienen miedo, pero luego cuando se den media vuelta eso se va a perder. Entonces incluso a veces se da lo contrario, ¿no? Se polariza, se proyecta todo lo contrario. La rebeldía, o sea, si yo he tenido un padre que ha tenido mucha autoridad, yo le he podido tener mucho respeto a mi padre, pero luego en alguna faceta de mi vida necesito sacar necesito una vía de escape, y suelen ser personas pues que no llevan bien la autoridad y que siempre quieren saltarse los límites, ¿vale? Entonces, como bien dice, hay gente que lo confunde, ¿no? Hay dos errores de base, o incluso tres, como tú dices, ¿no? Que el respeto se gana con la autoridad, que no es así. Sí que es verdad que necesita autoridad, pero no se gana así. Luego, otro respeto, otra falta muy grande, otro error enorme, que por eso tenemos tantos problemas, es que pensamos que porque seamos el padre o la madre ya nos tiene que respetar, aunque yo soy la madre y me tiene que respetar. Claro, sí, pero ¿y si no lo hace, qué hacemos? Entonces, muchas veces nos creemos que, sin más, como soy su madre, me tiene que respetar. Y eso al principio funciona, pero luego no. Claro. ¿Vale? Eso es un error. Otro es que es imposible. Que cuando un niño te pierde respeto, ya eso ya se está perdido. Ya nunca más vas a poder. Tampoco es cierto, ¿vale? Es verdad, eso sí lo digo, ¿eh? Que cuando el respeto se ha perdido, es muy difícil de recuperarlo también. Pero no es imposible. A mayor edad, mayor dificultad. Pero cuidado, que como decía, no me acuerdo quién era Erickson, que decía, nunca es tarde para tener una infancia feliz, ¿no? Pues nunca es tarde para retomar. Siempre se puede hacer. O sea, no hay excusa para decir, no, es que ya eso cómo lo voy a hacer. Pues siempre se puede hacer, ¿vale? Siempre hay tiempo para establecer una relación de respeto entre ambas partes, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo porque es un pilar fundamental para la convivencia. O sea, que es necesario. Es fundamental. Es fundamental para la convivencia, ¿vale? Y entender que cada uno ejerce un rol en la familia, ¿vale? Entonces ahí se ejerce, como decía, ¿no? Un respeto con unas normas donde yo ejerzo mi rol y así no tengo problemas. Tengo una buena convivencia en la familia, en el cole. Pues en el cole el niño tiene que entender que tiene rol de alumno, en la familia de papá, de hijo, con convivencia familiar de primo o de sobrino. Y eso es muy importante, ¿vale? Y el respeto es fundamental, ¿vale? Pero como siempre digo, cuando el respeto se pierde, es difícil retomarlo, ¿eh? No se hace, hay que tener mucha, mucha paciencia y mucha calma. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Porque quien diga que su hijo no le falta el respeto alguna vez, no me lo creo. Esto es algo, bueno, además es lo que tú decías, ¿no? Hay una edad en la que ya comienza ahí a marcar, ¿no? Pues ese pulso que nos están echando y yo creo que está un poquito la clave, ¿no? Claro, es que el respeto se gana día a día. No hay nada que tú hagas por sí solo aisladamente que te dé respeto, ¿no? Entonces, el respeto no se exige. El respeto se gana. Cuando tú exiges respeto, al final lo que estás imponiendo es miedo, ¿no? Entonces, la relación entre padre e hijo, como tú muy bien dices, es en algunos momentos muy complicada, muy, muy complicada, ¿no? Entonces, los padres siempre debemos de poner los medios, ¿vale? Los medios para que esa relación se vaya amortiguando y se vaya llegando a un estado sano de convivencia y no esperar que la obligación dicte la actitud y el comportamiento de nuestro hijo. ¿Qué quiero decir con esta última frase que es bastante, bastante sustancial? La obligación no dicta una actitud ni un comportamiento. O sea, el que yo sea padre o madre no te obliga a que tú tengas una actitud ni un comportamiento conmigo. No te lo garantiza, ¿vale? Entonces, como tú bien decías, hay momentos que son difíciles. Pero ¿qué pasa, Rocío? Que a veces confundimos y nos llevamos a un plano personal. Explico. Los niños y las niñas en su desarrollo necesitan descubrir límites. Entonces, nos van poniendo y van probando nuestra capacidad para mantener esos límites. Ellos inconscientemente necesitan y les gustan los límites, eso les da seguridad, ¿no? Cuando hablo de límites lo entiendo como regla o unas pautas claras, que sepan muy claro lo que pueden hacer y lo que no, lo que se quiere y lo que no se quiere, ¿vale? Entonces, ellos nos prueban para saber cuáles son y hasta dónde pueden llegar, ¿vale? Pero no lo podemos llevar como algo personal. Entonces yo siempre vuelvo a lo mismo. Si yo como mamá o como papá no tengo una buena autoestima, no tengo un buen concepto de mí mismo, cualquier cosa que me haga mi hijo o mi hija me la voy a tomar como un ataque. Y eso es un error, porque ahí se entra en una pelea y en un conflicto que muchas veces como papá y como mamá, nos ponemos a pelear con nuestro hijo de igual a igual. De igual a igual. O sea, empezamos, sacamos ahí nuestro niño interior y venga, vamos a pelear con nuestro hijo, porque tú a mí no me hablas así, porque tú a mí, pues le estamos diciendo que nos respete, cuando la forma de decírselo es totalmente irrespetuosa, ¿vale? Y yo, Rocío, sí digo una cosa y creo que algunos oyentes no van a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, como estoy aquí en antena, pues estoy aquí escondida, lo puedo decir, no me ven. Y es que cuando un niño falta el respeto, que como bien digo, Rocío, a veces no es que falte el respeto, sino que prueba hasta dónde puede llegar, que no es lo mismo, ¿vale? No lo toméis como algo personal, pero cuando un niño falta el respeto, pues es porque en algún momento a él se lo han faltado. Cuando un niño insulta es porque en algún momento han insultado. Cuando un niño agrede es porque en algún momento a él lo han agredido. Es su patrón, es su modelo, ¿vale? Y eso es así. Y si no queremos que nuestro hijo sea agresivo, no le podemos pegar. Es la contradicción más grande de la educación. Si yo no quiero que mi hijo, si yo quiero que mi hijo me respete, yo no puedo hablarle irrespetuosamente, no puedo imponerme de esa manera. Y lo que tú comentabas, Rocío, es el kit muchas veces de la falta de respeto, que empieza por una mala relación. Y es como tú venías diciendo, un niño o niña, a medida que va creciendo, empieza a ver dónde están los límites. Pero el padre no piensa o no conoce que eso es un hito de su desarrollo, que forma parte de su desarrollo, ¿no? Sino que piensa que es que el niño te quiere complicar la vida y que el niño no te respeta, que eso ya es, como digo, es algo personal. Yo tengo mis complejos, yo me manejo con mi inseguridad y digo, jo, que mi hijo se ha dado cuenta que son inseguros y viene a atacarme también igual que mi jefe o igual que mi mujer, ¿vale? Ese es el error. Y entonces nos ponemos a la defensiva y ahí, evidentemente, yo utilizo mi autoridad para que me respeten. Y eso, pues, es un cohete de mecha muy corta, va a durar muy poco, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría hoy poder sentar las bases de un respeto sano y de un respeto bueno, porque para empezar, y lo más importante de que nuestros hijos respeten, es que se respeten a ellos mismos. En el momento que un niño no está respetando fuera, no se respeta él, y entonces, pues, evidentemente no le va a ir bien en la vida, porque no va a tener una buena relación consigo mismo, ya no digamos con los demás, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? Porque uno de los aspectos que siempre abordamos a través de la consulta de psicología infantil y juvenil es trabajo para casa. Así que los papás, ¿cómo tenemos que trabajar para conseguir, bueno, pues que haya ese respeto sano y saludable, ¿no?, en casa? Claro, como tú dices, siempre hay que poner un cómo, ¿no? Y yo siempre, hay una frase que dice, a los problemas soluciones. Pues yo todavía me gusta ponerla más positiva, ¿no? A las situaciones, porque esto no es un problema, es una situación, a las situaciones ilusión de cambio. Así, que importantísimo, empezar a hablar siempre con respeto, ¿vale? Es muy importante que nuestro hijo, ya no es solo que le hablemos a él, sino que él perciba que hablamos con las demás personas con respeto, ¿vale? Somos un ejemplo. Ellos se fijan en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser. Entonces, Rocío, volvemos a lo mismo. No es lo que yo le digo, es lo que yo le hago sentir. Cuando mi hija va conmigo, ve cómo yo le hablo a una persona, cómo le hablo a otra, cómo me comporto, y eso es un ejemplo, ¿vale? Einstein decía que él le hablaba igual al basurero que al decano de la universidad, exactamente igual, ¿vale? Y eso es muy importante, que nuestro hijo y nuestra hija lo observe. Ellos están viendo y están percibiendo, ¿vale? Entonces es muy importante que hablemos de forma educada. Ellos se fijan en nuestra actitud, ¿vale? En nuestra forma de hacer. Las interacciones, porque al fin y al cabo el respeto es una manera de interaccionar con el otro, ¿no? Son adecuadas cuando se encuentra un punto de conexión. Porque ya digo, respeto tampoco es hacer hijos sumisos, que nunca quieren discutir, que eviten el conflicto. No. El respeto es saber crear interacciones con un buen punto de conexión donde yo soy capaz de reconocer lo que tú dices, lo que tú haces, o sea, de reconocerte, y también sé reconocerme a mí misma, ¿vale? Eso es importante, eso es muy importante, ¿vale? Luego, otra cosa fundamental, crear la regla. A veces nuestro hijo no entienden no nos respetan porque no creamos entorno con unas reglas claras y seguras, ¿vale? Entonces, es muy importante crear entornos claros, ¿vale? Que no se confundan, que ellos no se confundan, que tengan claro lo que tienen que hacer, ¿vale? A veces siempre estamos, me falta el respeto o que mal se ha portado, pero realmente no le hemos dejado claro lo que queremos. Entonces, y por supuesto, las reglas las cumplimos todos. Error que cometemos muchas veces, Rocío, que hoy hay una regla y ya mañana hay que cumplirla. ¿Vale? Eso confunde. Si yo hoy le riño por una cosa, mañana no. Hoy tiene que leer media hora y a lo mejor ya dentro de dos días no. Entonces, ellos empiezan a darse cuenta de que las reglas las puede transgredir más de lo normal, porque no me acuerdo en qué programa decíamos que tiene que haber regla y que tiene que haber norma, pero que también es importante romperla un poco, que tienen que ser flexibles, ¿no? Pero cuando yo no soy capaz de poner una regla o poner un límite y cumplirlo, pues evidentemente él o ella va a ver que lo puede hacer. Y eso también les confunde, ¿no? Luego una parte muy importante, ¿no? Ser honestos. Es como digo, los niños llevan ahí ese radar, esa antenita parabólica, lo están percibiendo todo. Y nos creemos que no se enteran de nada y de repente un día te dicen o hacen algo que dices, Dios, ¿cómo puede ser posible? Pues sí, ellos están percibiendo. Entonces, si nuestro hijo nos observa como una persona honesta, ¿qué es una persona honesta? Una persona que cumple. Una persona que es incapaz de faltar a su palabra, ¿vale? Va ahí aprendiendo lo que implica ser íntegro y respetable, ¿vale? Entonces, es importante que nos ganemos el respeto desde la admiración y no desde el miedo. Que mi hija o mi hijo me respete porque tenga un buen concepto de mí y le guste cómo soy y se sienta bien por cómo soy. ¿Vale? Porque me admire, ¿no? Que es lo que decía la definición. Efectivamente. Porque ahí va, el respeto se gana cuando logramos que nuestro hijo, nuestra hija, nos admire. Y admirarnos no es decirle, mira hijo lo que he ganado, mira qué cochazo me he comprado, mira qué casa tenemos gracias a mi trabajo. No, eso no se dice, eso simplemente se manifiesta y el niño lo va percibiendo. Entonces, en la medida que nuestro hijo se va sintiendo orgulloso de nosotros, nos va a respetar más. Si no pensemos cualquier oyente en una persona, ¿vale? De nuestro medio, no tiene que ser padre o madre o nuestro jefe, ¿no? Cuando tú la respetas por miedo, porque te puede echar a la calle, porque te puede dar problemas, y simplemente la tratas con respeto, pero luego no tiene ningún tipo de aprecio. Pero cuando para ti sus criterios son buenos, es una persona coherente, una persona cumplidora, tú la empiezas a admirar y la empiezas a respetar por compromiso moral, no por miedo ni porque te echen, ¿vale? Entonces, ese es el respeto que yo creo que como padres queremos todos, imagino, ¿no? No queremos un respeto de miedo y basado únicamente en la autoridad. Entonces, es muy importante eso, que seamos personas íntegras, cumplidoras, que siempre hagamos lo mejor. Siempre tenemos que hacer lo mejor. Pero en el día a día, lo mejor no es ir a África a ayudar, que por supuesto también. Lo mejor es que si una persona va a la misma vez a la cola del mercado, no demos una carrera para ponernos delante de ella. Que si vamos en un coche y va un coche acercándose, no aceleremos para no darle paso, sino que le cedamos el paso. Son gestos diarios en los que nuestro hijo y nuestra hija va a ir aprendiendo, ¿vale? Luego, escuchar. Escuchar es importantísimo. Tenemos que escuchar más. Y esto siempre lo digo, Rocío. Los niños están faltos de oídos. No los escuchamos. Tenemos, cuando son pequeños, hay que ponerse a su altura, mirarle a los ojos y escucharlo. No los escuchamos, ¿vale? La mayoría de los problemas, Rocío, la mayoría de los problemas se solucionan hablando. Bueno, y los que no se solucionan hablando, yo creo que no se solucionan nunca, ¿vale? Simplemente se le pone ahí un corte radical que siempre nos va haciendo heridas, ¿no? Pero Los problemas se solucionan hablando, ¿vale? Y escuchando. Entonces, si valoramos sus opiniones, si valoramos sus ideas, ¿vale? Serán, no solo van a ser jóvenes más autónomos, más responsables, más seguros, sino que también van a ser más respetuosos, ¿vale? Con nosotros y con los demás, porque ellos van a entender el valor de sentirse escuchado y eso evidentemente luego pues lo van a imitar, ¿vale? Otro consejo y un error que cometemos mucho, no está permitido disculparse. Si yo le pido a mi hijo perdón o le digo que me he equivocado, pierdo la autoridad, por favor. Eso es una barbaridad, ¿vale? ¿Por qué, Rocío? Porque si yo nunca reconozco mis errores, le estoy dando a entender a mi hija que soy perfecta. ¿Y qué pasa? Que como no soy perfecta, evidentemente, y afortunadamente, un día se va a dar cuenta. Y entonces ella va a decir, me han mentido, me va a perder respeto. En el momento que nos sentimos traicionados o engañados con algo, dejamos de admirarlo. Entonces, si yo a mi hija o a mi hijo en un momento me equivoco y se lo reconozco, va a entender que no somos perfectos, que tenemos capacidad de reconducir, que equivocarse no significa que lo tengas que ocultar, ¿vale? Y eso es otro punto más para la admiración, ¿vale? Y pautas para su vida. Entonces, la autoridad y el respeto no está en no reconocer nunca un error. Al revés. Cuando decimos, perdona, hijo, me he perdido los nervios y no te tenía que haber hablado así. Discúlpame, ¿vale? Eso no nos hace débiles. Muchas veces los padres piensan, sí, si le digo eso va con un poder para nada, ¿vale? Luego, elogiar a los hijos. Es muy importante. Hay padres, cada vez menos, afortunadamente, pero hay padres que el estilo de comunicación, el hilo conductor es centrado siempre en lo negativo. Sí. Si lo grabaran y se lo pusieran, siempre está diciendo lo que hace mal, lo que no está bien. Y nuestros hijos también necesitan escuchar cuando han hecho algo bien para reforzárselo, ¿vale? Es muy importante elogiarlo. Me ha gustado esto, me siento orgulloso de ti por esto, el reconocimiento. Porque al fin y al cabo, como tú decías, ¿no? En el concepto, el reconocimiento también es una palabra que va inherente al respeto. Si yo soy capaz de reconocerte a ti, te estoy respetando. Entonces, vamos a hacerlo con ellos y al final, pues ellos lo harán con nosotros. Y luego, sí, por último, y no me he olvidado, ¿vale? La autoridad. No podemos olvidar la autoridad, ¿vale? El principio de autoridad es muy importante. El niño tiene una visión cerrada de su mundo, ¿no? Como he dicho, su mente está en pleno desarrollo y ellos no ven con totalidad. A veces, incluso cuando son más mayorcitos, los padres dicen, no, pero es muy maduro. No, es un adolescente y él tiene una visión sesgada de la vida. Entonces, tú no le puedes dar todo el poder y toda la autoridad a tu hijo porque no lo puede ejercer porque se va a perder. Entonces, es muy importante que los padres tengamos autoridad, ¿vale? Autoridad es, pues, poner una regla, cumplirla y ser rectos y firmes. Pero eso no implica tirar del miedo, tirar de la falta de respeto, tirar de la ridiculización, para nada, no hace falta, ¿vale? Entonces, sí es verdad que hay que poner reglas, hay que poner normas, que hay que cumplirlas, pero a veces la relación entre padre e hijo es más importante que la regla. Por muchas reglas que yo ponga en casa, si yo tengo mala relación con mi hijo, esas reglas no sirven para nada. Se cumplen para que no haya problema, pero ellos no están aprendiendo nada, ¿no? Entonces, es importante la relación, pero claro, por muy buena relación que tengamos, nuestros hijos no son nuestros amigos, eso es muy importante, y tenemos que conservar la autoridad porque somos sus guías. Entonces, es lo que digo, ¿no? Es como encontrar una altura adecuada. No nos podemos poner en paralelo, al igual que ellos, en el trato, porque no son nuestros amigos, tampoco podemos establecer una altura o una rigidez demasiado alta, porque eso va a hacer que nuestros hijos se alejen de nosotros, ¿no? Es encontrar ese punto de interacción adecuado que nos permitan que nos respeten para que luego, pues evidentemente, como tú decías al principio, eso lo proyecten fuera, ¿vale? Entonces, un hijo, Rocío, que no, ya hay madres que me lo dicen, ¿no?, con todo el tema de la violencia de género. Yo tengo madres que me dicen, me da miedo que mi hijo tenga una novia, porque veo cómo me trata a mí. Y evidentemente, si tu hijo tiene un mal patrón de conducta con su madre, o bueno, o tu hija con su padre, eso luego, tarde o temprano, lo va a proyectar y lo va a ejercer en las parejas, en las relaciones. Entonces, es como decimos, ¿no? Tú puedes querer a tu hijo y puedes decir, bueno, me da igual, se lo aguanto todo. Pero es que no se trata de eso. Es que luego fuera se van a estar chocando continuamente. Y el problema es eso, que al final pues los dejamos ahí desprovistos de unas herramientas que les van a generar muchísimos problemas. Bueno, Lourdes, una cosa, y antes de concluir, ¿no? Porque todas estas pautas que nos has ido dando hay que trabajarlas diariamente y hay que ver, bueno, pues todos los resultados, ¿no? En un tiempo, de cara al futuro. Esto es, como siempre decimos, trabajo de casa diario y una forma de vivir, ¿no? En familia. Pero, por ejemplo, si, aunque esas faltas de respeto, nosotros las vamos viendo, las vamos intuyendo hasta que llega el punto ya álgido que hay que atajarlo, pero si por casualidad no nos hemos percatado de ello y no lo encontramos de buenas a primeras, pues nuestro hijo coge y nos insulta, ¿no? Es una mayor falta de respeto que podemos tener. Nos encontramos con esa situación en ese momento. ¿Qué hacemos en un primer momento? Porque todo esto, como decíamos, son pautas que hay que ir trabajando poco a poco, pero si te encuentras en ese momento tan tenso de dificultad en el que, bueno, pues hay una disputa y acaba en insulto. Llegados a ese punto, ¿qué se hace? Exacto. Pues como siempre decimos, y es verdad que es una palabra odiosa, respirar y mantener la calma. ¿Por qué? Porque si te insulta, te ha agredido verbalmente. ¿Qué es lo que te sale? Agredirle tú. Claro. ¿No? Ya no estoy hablando ni de que le digas otro insulto, porque a lo mejor nuestro nivel no llega ni a eso, ¿no? Que te diga un insulto y tú le digas otro, no. Pero si me hice un insulto, pues a lo mejor yo puedo empezar a recriminarle, a acusarle, a hacerle sentirse culpable. No. Es importante mantener la calma, ¿vale? Mantener seguridad, aunque por dentro estemos temblando, y evidentemente, ¿vale? Tomar una actitud ante esa situación. Una actitud es que yo, ante un hecho de mi hijo, por ejemplo, que me insulte, no tengo que tocar su parte personal, no lo tengo que insultar a él, no lo tengo que etiquetar, no lo tengo que adjetivar, pero sí tiene que ver un cambio de actitud en mí. Estoy seria, porque yo me respeto, ¿vale? Y mira, lo voy a poner más fácil. Imaginemos que una compañera o un compañero de trabajo nos insulta o nos falta el respeto. Evidentemente, bueno, espero que lleguemos a ese nivel, no te vas a poner, no le vas a coger los pelos, no le vas a agredir, ¿vale? Porque eso ya son niveles de personas que no manejan el razonamiento, ¿no? Entonces, en condiciones normales, tú te retiras, ¿vale? Y luego es muy importante, cuando una persona tiene amor propio, toma una actitud, ¿vale?, más seria, más distante, donde yo no te ataco, yo no te hago daño, pero te muestro que me has hecho daño y que yo, a mí así no se me utiliza, a mí así no se me habla, ¿vale? Simplemente manteniéndose firmes. Si tú en ese momento pues te quito la moto, te quito la moto, hay que tener mucho cuidado, hay que mantener la calma, respirar, ponerse serios y luego pensar tranquilamente qué medida queremos establecer con eso que ha pasado, ¿vale?, que podamos cumplirla. Y entonces, pues a lo mejor si mi hija a mí me insulta en la merienda, yo pues creo que me quedaría seria, distante, y a lo mejor a la hora de la cena le diría, pues mira, con respecto a lo que ha pasado esta tarde, estas son las medidas que vamos a tomar. No los castigos, las medidas. Y siempre mostrando mucha seguridad, ¿vale? Porque al fin y al cabo, si yo quiero que mi hijo me respete, yo me tengo que tratar a mí con respeto. El respeto se ejerce con mucha seguridad, ¿vale? Y es decir, bueno, pues a raíz de esto, te vamos a retirar esto o va a haber esta consecuencia, ¿vale? Mm-hmm. Pero siempre mantener la calma y establecer medidas que se puedan cumplir. ¿Cuándo se falta respeto? Cuando el niño me hizo un insulto, yo me pongo súper nerviosa, le digo mil cosas, me pongo a llorar, le pongo un castigo que luego no cumplo, y entonces eso hace que se retroalimente una y otra vez. Por tanto, es muy importante la calma y elegir una actitud. Ante esto que ha pasado, ¿qué actitud voy a elegir yo? ¿Vale? Claro. Bueno, pues sirva esto de consejo, ¿no? A la hora de actuar cuando nos encontramos con situaciones como esta, y sirva además también pues todas esas pautas que nos ha ofrecido para pues una mejor convivencia en casa, que al fin y al cabo de eso de lo que se trata, ¿no? Una mejor convivencia y formar a personas en el futuro que sean personas de provecho y que sean buenas personas, ¿no? Claro que... La paz del mundo empieza en la paz de la familia, Rocío, así que tenemos una gran labor. Exactamente, pues con esa labor, cada 15 días aquí intentamos aportar nuestro granito de arena con la consulta de psicología infantil y juvenil, y gracias a Lourdes Castro. Lourdes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos vosotros. Y hasta dentro de 15 días. un feliz lunes. Hasta luego.